Ponemos en marcha esas vías de comunicación. Por un lado está el teléfono fijo de la radio, el 925-84-12-81, y también ese número de móvil, ese número de WhatsApp, el 630-35-35-76, porque a continuación hablamos de la UID. Manuel Hernández, buenos días. Muy buenos días, pues efectivamente vamos a retomar ese programa que tenemos todos los días. Ayer, como ya pudieron escuchar nuestros oyentes, no lo realizábamos porque además estábamos en una programación especial con motivo de ese Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y compañeras y compañeros de la organización Impulsora Discapacitados, bueno, pues hablaron durante pues 2 horas y nos les ofrecimos, por supuesto, encantados, esta media hora que habitualmente le dedicamos a hablar de la organización Impulsora Discapacitados, pero a hablar, pues como hemos dicho, de la actualidad, porque queremos que sea un espacio, sobre todo, de participación, que todo el mundo pueda llamar o mandar un WhatsApp y pueda expresar lo que crea oportuno de la OIT, de la ONCE, de la situación actual. Tenemos hoy a nuestro presidente, Dionisio González Otero. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos los que nos siguen, como no, de nuevo. Como decía, hablamos de la actualidad y la actualidad es que es un día sí, otro también y otro también. Corrupción política, cajas B, cajas C, cajas D, cajas I. ¿Y dónde está Montoro? ¿Dónde está Montoro? Montoro, que es un ministro que le gusta el dinero. Yo entiendo que para todos los españoles, no sabemos si está también metido en esa caja B, ya nos enteraremos algún día, pero ¿dónde está Montoro, que no entra en el Congreso de los Diputados y les pide el dinero a todos los que se lo han llevado? Pues yo voy a estar encantado de responderte con presunciones, porque lógicamente... Sí, claro, no sabemos. Pero presunciones... argumentada. Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso es, y argumentada. Pero antes, no quiero olvidarnos del día de ayer, como decían algunas de las mujeres, que el Día Internacional de la Mujer tiene que ser el día diario, todos los días, no un solo día al año. Y es verdad, pues entonces sigamos por lo menos en caliente todavía, recordando que sí, que hay que romper todas las lanzas en pro de lo que es causa justa. Y esta es una causa justa, sana y necesaria donde las haya. Las habrá igual, más no pueden ser. Más justas no pueden ser. Por lo tanto, sí, nosotros seguimos rompiendo lanzas en pro, como siempre hemos demostrado en todos nuestros quehaceres diarios y cotidianos, y, como no, empresarialmente, aunque seamos una organización benéfica, pues también lo demostramos. Recordar que nuestra organización, la paridad se cumple rebasándola. En la junta directiva de 6 miembros que componemos la junta directiva, 4 son mujeres y cobran exactamente el mismo sueldo que el presidente. Y solo somos 2 hombres, el presidente y el tesorero ahora, que en su día fue vocal y ahora es tesorero, pero que la secretaria general, la vicepresidenta, la directora nacional, la delegada nacional, son mujeres y cobran exactamente el mismo salario, exactamente las mismas comisiones, exactamente las mismas dietas, si tenemos que viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que es una cosa que es que no habría que proponérnosla, es que teníamos que admitirla con naturalidad, simple y llanamente. Pero, dicho todo lo dicho, con el mayor respeto hacia las mujeres, por haber sido ayer Día Internacional, y porque es bueno que vayamos recordando no solamente ese día, sino cuantas veces podamos, pues mejor. Hay que refrescar la memoria del humano, que muchas veces somos sensibles o fáciles de olvidar. Por lo tanto, de vez en cuando está bien que refresquemos. Y dicho esto, pues ya hablando del señor Montoro, no tienen vergüenza. No tienen ningún respeto, ni siquiera a los poderes judiciales que se pronuncian una y otra y otra y otra vez, y ellos siguen estando la mayoría de las veces dormidos, callados, pero asintiendo siempre, consintiendo que otros nos vapulen. No se atreven a hacerlo ellos y mandan a otros por delante, en este caso a la ONCE. Cuando eran ellos los que tenían que poner a la ONCE en su sitio. Quieren acabar, tanto la ONCE como el señor Montoro, con una organización que cumple con todos y cada uno de sus obligaciones. Pero, señores míos, es que esto es el mundo al revés. Es que ustedes apoyan a los delincuentes y a los que queremos cumplir nos desacreditan, nos desprestigian, nos descalifican y nos tiran por tierra. Pero, mire ustedes, es que yo ya no creo en la política para nada. Al principio no creía en el Poder Judicial, porque yo le escuchaba a mi padre, en paz descanse, que había un refrán, que no sería de mi padre, sería de abuelos anteriores, bisabuelos, tatarabuelos y tatarabuelas, que también se lo escuchaba a mi abuela, que pez grande se come al chico. Y generalmente así era. Ahora me tengo que quitar sombrero y reconocer que el Poder Judicial no lo ha hecho. Porque no solo hay que tener razón en esta vida, también te la tienen que dar el Poder Judicial sobre todo. Porque si no se puede aplicar ese otro refrán que dice toda la razón, pero vas a la cárcel. Como que sí, sé que tienes razón, pero no te puedo librar porque hay otro por arriba que está diciendo que tienes que ir. Y aunque tengas razón, es que lo siento, pero no te puedo dar la razón. Bien, en este caso es que sí que nos la dan, siendo tan pequeños como somos comparados con la ONCE. Alguna razón tendremos. Yo creo que no va a ser porque es que a nosotros nos tienen más respeto que a ellos, ni más miedo tampoco. Pero en cambio, ahora sí que me quedan esas dudas con los políticos. Porque están consintiendo y están pisoteando los derechos democráticos que respaldan nuestra Carta Magna, la Constitución Española. Señores legisladores, señores políticos, que viven de los impuestos que recaudamos y del voto que les damos en confianza, es para que lo administren en condiciones, no para que nos tiren por tierra. Y menos a los que cumplimos. Porque hace más el que quiere que el que puede si no quiere. Y ustedes pueden hacerlo y no lo hacen. Nuestra autorización administrativa, ahora llamada título habilitante, si no lo tenemos nosotros es porque ustedes no nos lo quieren dar. Y no nos lo quieren dar para ponernos las zancadillas, los empujones, los palos a la rueda y a la cabeza la ONCE. Porque con eso se justifica. No tiene razón, pero se justifica. Pero es que son ustedes los que lo saben y les están consintiendo. Quítense también la máscara de carnaval que lleva la ONCE durante 26 años seguidos que llevamos ejerciendo la actividad del juego. Quítensela ustedes también, que son los que le están permitiendo, les están amparando en un monopolio que está prohibido en toda Europa entera. Es que ustedes no saben de leyes, solo saben de legislar. Pero hombre, si para legislar hay que ampararse en la Carta Magna Constitución Española y no puede ser contrario a los derechos constitucionales. Y el artículo 35-36, ahora mismo no me lo sé de memoria, pues yo no soy constitucionalista, pero sí lo respeto, los derechos constitucionales, los derechos laborales, los derechos de cualquier ciudadano. Y ustedes no, ustedes los pisotean a los de las miles de personas ciudadanas. No les importan nadie ni nada, nada más que sus propios bolsillos, sus propios intereses. Cada vez nos quitan más las ganas de confiar en nadie. Es una verdadera vergüenza. Es tan sencillo el tener esa autorización, esa licencia habilitante, que solo depende del político de turno que quiera reconocerlo, como se lo ha reconocido a los casinos, a los bingos, a las máquinas tragaperras, apuestas de caballo, carreras del gargo, un largo etcétera más que queda. A las televisiones que pueden celebrar sorteos, juegos de todas clases. A internet con los juegos online, casinos, bingos, póker, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pero ustedes no. Ustedes el patito feo de la sociedad. ¿Por qué? Es que nuestro trabajo, nuestra formalidad, nuestra viabilidad demostrada en 26 años que no han podido acabar con nosotros, que es porque no tienen razón, pues si no ya lo hubieran hecho. Y si no, es que tampoco tienen vergüenza, porque entonces que lo consienten, como parece que consiente a los que roban, que nada más que lo sacan cuando les interesa, cuando ya se ven con los dedos pillados y solo nos enteramos los ciudadanos porque son ellos mismos los que se han denunciado. Porque si no, mientras que ustedes tapan, nadie se entera de cómo se están llevando el dinero para mantener esos partidos políticos. Oiga, se lleven ustedes el dinero de forma legal, como hacemos nosotros, declarando todas y cada una de nuestras partidas. Ah, pero resulta que los que cumplimos legalmente no interesamos. Pues no vamos a cesar. En 26 años que llevamos aguantando el chaparrón, ahora nos vamos a tirar 26 años diariamente quitándole la máscara a unos y a otros. Porque está archi demostrado. Lo de Pujol, ahora lo de el partido de Convergencia. De Convergencia. Que ayer decían cómo se lo repartían. También del PP, también de las obras de la sede central. Señor Montoro, no se entera de lo que tiene usted en casa y en cambio nos pone obligaciones que no caben en el calendario ni en la Constitución española. Ah, que nosotros tenemos que pagar como si fuéramos casinos privados. Nosotros somos una organización benéfica y nos tiene que aplicar el catecismo que le aplica usted a la organización benéfica que nos lleva más de 50 años de historia. Y no nos puede tratar de distinta forma. Porque lo que vemos es que no nos dan los derechos para que esos señores, y claro, yo ya me voy a preocupar y me voy a preguntar que qué se reparten ustedes para darle tanta protección a los de siempre, pero además por encima de los derechos constitucionales, democráticos y legislativos que legislan y puede ser contrario a derechos, como más de una vez se han pronunciado más de un juez y más de no sé cuántos jueces, pero una cosa que es tan sencilla y miran ustedes para otro lado y permiten de que arremetan contra nosotros injustificadamente. Y les estoy diciendo, y se lo puedo demostrar, y les reto a cualquiera del gobierno y a cualquiera de la ONCE a que hablemos en directo, en público, no tirando la piedra como hacen ustedes y escondiendo el brazo. Porque es que ya nos tienen extasiados. Ahora, no vamos a renunciar a nuestros derechos. Cuantas veces nos busquen, cuantas veces nos van a encontrar. Siempre nos hemos querido preocupar y ocupar única y exclusivamente de la productividad, del sudor de la frente de lo que se tiene que vivir. Y ustedes, que son unos sinvergüenzas, ni permiten que vivamos del sudor de nuestra frente porque solo protegen a los delincuentes. Y aquí nos tendrán. Nos están buscando, nos seguirán encontrando. Hasta que se destape todo lo que se tenga que destapar. Lo que no se destape en España se tendrá que terminar por destapar en Europa. Y si no, se tendrá que terminar por destapar en derechos humanos. Bueno, como decía. Un momentín, presidente, porque hemos recibido un WhatsApp. ¿Podemos escucharlo y así contestamos al oyente? Bueno. Buenos días. E igual que lo ponen en conocimiento de los oyentes de esta preciosa cadena de radio, ¿por qué no hacen la que hizo José Antonio Avellán estos días de atrás cuando se enfrentó a los directivos de la COPE? Que ahí sí que se puede decir con la Iglesia hemos topado. Hacen una rueda de prensa y les ponen todos los casos que hay, todo lo que hay, para que, aparte de los oyentes de esta emisora, lo sepa el resto de la ciudadanía. Yo creo que estaría bien, por lo menos, pensárselo. Más de uno, a lo mejor, en vez de 11, compraba 12. Pues sí, es que yo no he entendido. ¿Está en abierto? No. Ha mandado un audio. Pero la pregunta era que si nosotros. A ver, hace recientemente, breves fechas, unas semanas, José Antonio Avellán, que está en esta cadena por la mañana, sí, hizo una rueda de prensa donde pues habló de toda su historia, su vida, con los problemas que tiene en contra, no en la COPE, contra la Conferencia Episcopal, o en este caso contra su presidente, el presidente de COPE, Barrio Canal. Y eso es lo que nuestro oyente dice, que ¿por qué no hacíamos una rueda de prensa? Y antes de que tú contestes, yo le diría al oyente que lo que estamos diciendo aquí no se está diciendo ahora. Hace mucho tiempo que se ha dicho, por activa, por pasiva, ruedas de prensa, pues desgraciadamente este país es así, pero muchos medios de comunicación están controlados por la ONCE, y lógicamente nosotros podríamos convocar una rueda de prensa. La convocamos, pero solo van pues los que no tienen su publicidad concertada con ONCE, porque en el momento que ellos vayan a una rueda de prensa, digan lo que nosotros decimos, pues la cuña de radio, el anuncio en papel periódico o en la televisión, pues se le va a quitar. Esa es un poco la contestación que yo le daba, claro, al oyente. Pero que esto, bueno, pues lo podemos decir a todas las radios que nos llamen y a todos los periódicos, y lo hemos dicho. Hemos dicho y lo seguimos diciendo, pero es verdad que sin haber escuchado, perdón, cosas del directo, sin haber escuchado las declaraciones o las denuncias que haya hecho nuestro compañero José Antonio Avellán, dado que estamos de alguna forma asociados en la cadena que ellos tienen de radio, que transmiten a través de también de la nuestra y de otras, pero también de las nuestras que tenemos en abierto, pues de alguna forma estamos asociados, ¿no? Desde luego, por mucha asociación que tuviéramos, solo íbamos a respaldar aquellas causas que sean justas. No he escuchado todavía lo de José Antonio Avellán, porque bueno, el día tiene 24 horas, uno le tiene que distribuir una parte para el trabajo, otra parte para la familia, otra parte para el descanso, principalmente, sobre todo. Y bueno, pues hay muchas veces que está uno tan enfrascado en esas tres partes primordiales que te puede quedar alguna a la que no hayas conectado, ¿no? Dicho esto, bueno, seguramente que José Antonio Avellán, si ha hablado en voz alta en micrófonos abiertos, es porque seguramente que tiene razón. Yo ahora no voy a remeter contra toda la cacharrería del clero de la Conferencia Episcopal la COPE, ¿no? Pero de la COPE probablemente sí, porque seguramente que él, como trabajador que fue de la COPE, claro, si lo está diciendo públicamente es para que, si no tiene razón, se puedan querellar contra él en los juzgados y luego que se demuestre quién es el que dice la verdad. Pero Yo me pondré al día para que pueda hablar un poquito más. Y desde luego, sí quedar claro a este compañero, a esta persona. Nuestro oyente. Sí, a nuestro oyente, que he visto que de alguna forma está solidarizado con nosotros más que en contra. Que sí, compañero, compañero, digo, sobre todo por lo que le une en la solidaridad de este proyecto, aunque no sea trabajador, que por lo menos no me ha parecido ninguna voz conocida. No. Que nosotros sí convocamos cada vez que podemos una rueda de prensa con todos los medios, pero claro, los intereses son los intereses y no morderás la mano que te da de comer. Y si a la 11 ya subvención estos gobiernos tan democráticos que tenemos le dan más solamente de subvención más de lo que nosotros facturamos, pues dicen que se lo dan para paliar las necesidades que no han podido cubrir con las ventas, porque tienen calculado que van a llegar a su techo de venta hasta 2.000 millones. Si se ha quedado en 1.800.000, pues le dan hasta 100 millones de euros para cubrir esas pérdidas. Pero yo, claro, cuando hemos pedido cuentas, nadie nos da cuenta. Eso es pronóstico reservado, como si del Estado, de la seguridad del Estado se tratara. Oiga, la Organización Nacional de Ciegos es una organización benéfica como la nuestra. Eso sí, con el reconocimiento y además reconocida de utilidad pública y además reconocida la fundación que a nosotros nos deniegan para que no podamos competir con ellos. Porque, claro, a ellos les dan muchas más ventajas fiscales que a nosotros, al estar reconocida de utilidad pública, y la fundación, que nosotros la tenemos que llevar a través de una de otra asociación, porque no nos reconocen una fundación. Pero oiga, si fundaciones tenían hasta Al Capone, oiga, hasta los delincuentes montan fundaciones, y aquí en España las hay por ciento y por miles seguramente, y resulta que la nuestra no. Si es que solo nos deniegan el pan y la sal a los que más derechos tenemos, a los más débiles y a los que hacemos lo mismo que otros están haciendo y lo tienen reconocido como una actividad loable, justa, sana y necesaria. Ahora, llevada por otros, ya es criminalizada, como dice la Audiencia Nacional. Oiga, no, usted no se puede hacer una ley en la que le proteja y llevado por otro la misma actividad sea criminalizada. Eso es un abuso manifiesto. No hace falta entender de leyes para entender de derecho natural que se cae por su propio peso, como la fruta madura del árbol que se descuelga por sí sola. Claro, llega un momento que por mucho que quiera aguantar, no, se descuelga. Pues aquí pasa exactamente igual. No hace falta saber de leyes. En lo profundo sí, será necesario. Pero para saber si uno está actuando de forma vergonzosa o de forma leal, es muy fácil. Y ahí es donde nos tenemos que apoyar los que no sabemos de derechos legislativos. No seré yo que me tenga que sentir, el que tenga que sentir vergüenza, porque estos señores traten de desprestigiarme, descalificarme, de decir que me aprovecho de los discapacitados, que les doy puestos de trabajo, igual como la 11, exactamente igual, menos tenerles regla en seguridad social, porque no nos dejan, porque les hemos tenido a todos y cada uno. Pero para que no podamos conseguir los derechos y la fortaleza que necesita un proyecto, no, es mejor quitarle los hasta las obligaciones, es mejor quitárselas, porque luego se las vamos a tirar por tierra, luego se las vamos a echar en cara. Hombre, por favor, ¿por qué nos piden a nosotros esos 86 millones que nos han sacado en la lista de Hacienda, que tenemos que pagar Hacienda? Nos lo piden por algo que no se lo están pidiendo a la 11, si la actividad es la misma, si nosotros hemos hecho una copia exacta de la 11 con distinto nombre, con distintos precios y con distintos premios, pero la misma forma de actuar que la de ellos, con los repartos más o menos que tienen ellos porcentuales a Seguridad Social, al IRPF, a, bueno, todas las mismas obligaciones, pero también al reparto de los salarios de los vendedores y de los premios para los agraciados. No, pero resulta que lo de ellos es legal y lo de los demás es criminalizado. Pues ya dice la Audiencia Nacional que no, que chocan contra lo que es el derecho legislativo. Es contrario a derecho. Que lo sepa todos los ciudadanos, que con nosotros pueden estar tranquilos, que nunca le hemos decepcionado, nunca le hemos defraudado, mucho menos nunca hemos abusado de vendedores o de clientes, y nunca lo vamos a hacer. Y ahora sí que nos toca de irles quitando esta máscara de carnaval que llevan durante 26 años puestos en contra de todo el colectivo de las personas con discapacidad, porque no solamente arremeten contra la UIZ, también están arremetiendo contra otras asociaciones. Y si lo están haciendo de la forma en que lo hacen con nosotros, exceptuando cuando dice la Audiencia Nacional, con algunas que menciona la ONCE, que esas son ilegales porque no han pagado sus premios o porque no están registradas en el registro de asociaciones, pero yo sé que hay algunas otras que sí que están registrada en su registro de asociaciones y también arremeten contra ellas. Y sé que los inválidos civiles, me parece que lo llamaban así, INI, Instituto Nacional de Inválidos Civiles, desde el año 39 que se le reconoce a la ONCE, ellos también quisieron tener o entrar ahí y no ha habido forma. Una vez que se lo dieron a ellos, ya no han dejado de que nadie pudiera intervenir jamás de los jamares. Y antes, en una dictadura, son lentejas, si las quieres las comes, si no las dejas. Pero en una democracia no vamos a cesar hasta hacer de valer los derechos legítimos que corresponden. Creo que tenemos, y ya prácticamente para despedirnos, porque son las 12:58 minutos, un minuto para la una, ¿podemos escuchar ese otro WhatsApp que hemos recibido? Muchas gracias por la respuesta, tienen razón. Poderoso caballero de Don Dinero. Y sí, exactamente, Avellán, igual que ustedes, todas las sentencias que ha tenido las ha ganado. Creo que no ha tenido 139 como tienen ustedes, pero bueno, todas las que ha tenido también las ha ganado igual que ustedes. Ánimo. Y para adelante. Un saludo y todo mi apoyo. Ojalá seamos muchos denunciando para que desenmascaremos a todos y cada uno de los que actúan fuera de la ley. Pues con esto ponemos el punto y final por hoy. Mañana más y mejor a partir de las 12:30. Les dejo con el informativo nacional y después la programación local de las diferentes emisoras de Hoy Radio. Gracias por la atención prestada. Buenos días. Un fuerte abrazo para todos.